Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, ha sido un agrado tenerla acá. Bienvenida. Le damos la más cordial invitación a nuestra radio. ¿Qué traemos el día de hoy a la comunidad? ¿Qué le gustaría comentar, hablar, expresar? Nosotros estuvimos durante mucho tiempo, cuando era la gobernación de la provincia de Cordillera, hoy delegación presidencial provincial, los temas de mujer, los temas de nuestras pobladoras, de nuestras vecinas. ¿Qué nos quiere compartir al día de hoy, abogada? Bueno, como abogada del Centro de la Mujer Cordillera, obviamente es presentarles el programa, ¿cierto? El Centro de la Mujer, que es destinado para ayudar a mujeres víctimas de violencia en contexto de pareja u expareja. Desde ahí presentarles el programa, darles información al respecto, poder resolver sus consultas si es que tienen respecto a la materia. Entiendo que el día de ayer también estuvieron hablando algunos temas que tenían que ver con estos problemas de pareja que se van dando y obviamente en atención al programa, ¿cierto?, que ustedes imparten saludablemente mujer, es necesario dar cuenta, ¿cierto?, de lo que es la violencia en contexto de pareja o expareja, cuál es la normativa vigente, cuáles son los mecanismos a los cuales se puede recurrir para dejar de vivir esto. Partamos por lo básico, definamos lo que es violencia hacia la mujer. Bien, va a ser constitutivo de violencia todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, es decir, que estén casados, ¿cierto? Que haya una convivencia, ya sea civil, es decir, que sean convivientes civiles, que lo hayan inscrito o lo hayan celebrado ante el registro civil, o bien que sea convivencia sin ningún tipo de formalidad, o bien que se tengan hijos en común, ¿ya? Este tipo de violencia está regulado por la ley 20.066, que es necesario igual hacer presente que no es una ley que viene solo a proteger a las mujeres víctimas de violencia, sino que a toda la familia. Ya es importante aclarar eso porque por lo general nosotros recibimos cuestionamientos o alcances de las personas en las que señalan, ok, pero ¿quién defiende, por ejemplo, o cuál ley regula si... en materias en que las partes son víctimas de violencia ejercida por un hermano, por ejemplo, ¿ya? O si al revés también, cuando el hombre es quien es víctima de violencia. Bueno, esta ley 20.066 viene a aplicarse para toda la violencia a nivel familiar. Por eso se llama Ley de Violencia Intrafamiliar. Correcto, mira, acaban de llegar aquí algunas consultas y principalmente salud. Esto voy a hacerlas todas acá. Carolina Villar, saludo a la abogada. Qué importante que estén hablando de estos temas aquí en la radio Juan Carlos Puente, en la radio Puente Alto. Hola, Carolina. Me dice, mira, yo durante mucho tiempo viví con un tipo maltratador, conviví con él. Sin embargo, me di cuenta que era posible vivir más allá de esta persona y estoy rehaciendo mi vida. ¿Hay apoyo legal para las mujeres que hemos sido víctimas de violencia? ¿Qué se debe hacer? ¿Y a qué puedo, qué es lo que puedo hacer legalmente para poder recomendarle a una amiga que está pasando estos momentos? En realidad, cuando te dicen eso, es porque ellas están viviendo generalmente esos casos. Y les da mucha vergüenza a veces hablar de estos temas. Ella me comenta eso. Bueno, primero dar cuenta que las mujeres demoran años en denunciar. Ya hay que tener claridad de aquello para, en primera instancia, no juzgar por qué han demorado en hacerse cargo, en denunciar y específicamente dar cuenta que por lo general se traspasa esta responsabilidad de la violencia a las mujeres, es decir, que ellas tienen que tomar acciones para dejar de vivirlas, cuando en realidad no tendrían por qué estarlo viviendo. Ya. Efectivamente existen ciertos mecanismos que para poder denunciar, ¿cierto? Lo primero que hay que distinguir es si esta violencia es constitutiva de delito o no es constitutiva de delito. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general las personas tienden a pensar que solamente se puede denunciar cuando sufren violencia física, cuando hay golpes de por medio, ¿ya? Y no es así. Existe la violencia psicológica, existe la violencia económica también, que sí son susceptibles de denuncias y de aquellas va a conocer el Tribunal de Familia. Por tanto, uno puede denunciar directamente a tribunales de familia, quienes atienden desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la ventaja de esto es de lunes a viernes, y entiendo que el día sábado atienden hasta las 12 del día. Y la ventaja de denunciar directamente en un tribunal de familia es que van a poder, de alguna manera, solicitar medidas cautelares si es que existe una situación de riesgo que así lo amerite. ¿Ya? ¿Qué es la violencia psicológica? Es todo aquello que afecte, ¿cierto?, la psicología o bien las emociones de una persona. Aquí vienen todos los malos tratos, las groserías. Y si bien hay veces en que directamente no nos golpean, pero a veces quebrar un plato, ¿cierto?, dar un golpe fuerte a la puerta o romper las cosas del hogar, es parte de la intimidación de causar daño y es parte también de la violencia psicológica, lo que es totalmente denunciable. Además de denunciar en tribunales de familia, se puede hacer directamente en carabineros o también policía de investigaciones. Ya cuando es constitutiva de delito, es decir, cuando hay lesiones de por medio, cuando hay también amenazas de constituir un daño mayor, una amenaza de muerte o amenazar con lesionar, eso es un delito. Y también la violencia sexual. Ya es importante también reconocer la violencia sexual, porque por lo general tendemos a pensar que hay ciertas prácticas que son normales y naturales dentro de una relación de pareja, como el obligar o presionar a un otro a mantener, por ejemplo, relaciones sexuales, y eso también es denunciable. Es constitutivo de delito, por tanto puedo también denunciar en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en el Tribunal de Familia, quien en virtud de los antecedentes no va a seguir conociendo del caso, pero va a derivar todo a la Fiscalía, al Ministerio Público, que es la institución encargada de dirigir la investigación y posteriormente, perdón, juzgar en el juzgado de garantía o bien en el tribunal oral en lo penal, dependiendo la gravedad de la violencia que se ejerce. Ya, efectivamente, el Centro de la Mujer, que está ubicado en Conchitoro 461, comuna de Puente Alto, puede asumir la representación en estos casos que se denuncian, la representación legal. Ustedes pueden contar con la representación de abogadas. Actualmente somos 3 abogadas en el Centro de la Mujer, que las vamos a representar frente a la denuncia que interpongan. Vamos a presentar querellas, vamos a hacer solicitudes en virtud de poder darles protección a las mujeres que lo solicitan, pero para ello necesitan ingresar previamente al Centro de la Mujer. Eso es como básicamente lo que es necesario considerar para la temática. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarse de la Radio Puente Alto. Quiero saludar a Milena Calderón, que está en sintonía y dice: qué buen tema, Juan Carlos, es importante hablar esto en la radio. Yo viví durante mucho tiempo y cometí el error, después de separarme, de vivir con un hombre que fue como el padrastro de mis hijos. Sin embargo, me di cuenta y tuve que denunciarlo porque abusó de mi hija, lo cual fue muy delicado y no me percaté de ese tema. Yo agradezco que estén hablando esto en la radio porque le puede pasar a muchas mujeres. ¿Cómo ve la abogada el tema de la educación a temprana edad con respecto a los derechos y deberes de nuestras niñas en la sociedad? Pregunta número 1 que te envían. La pregunta número 2 la envía Liliana Ormeño y te dice: bueno, aparte de la violencia física, está la psicológica. ¿Qué otro tipo más de violencia hay y cómo reconocerla en la pareja? Te llegaron esas dos preguntas. Olvidando. Respecto a la educación, bueno, siempre considero que estamos un poco al debe. Por lo general, a mí como abogada siempre me preguntan qué se puede hacer, cuál crees tú que es la solución. Yo, en lo personal, si bien soy abogada, considero que el establecer leyes más duras no es la solución. ¿Ya? Estamos ante un país que cree que todo lo soluciona a través de leyes, pero en definitiva lo que nos falta es educación. Creo que es importante partir desde la infancia temprana en poder establecer mecanismos de prevención, de poder trabajar estas temáticas. Entiendo que últimamente se está incorporando dentro de del trabajo a realizar por profesionales de la educación, poder impartir en ciertas materias, cátedras, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero seguimos estando al debe. Sin perjuicio de aquello, es importante también comentarles que el mismo programa, o sea, que el Servicio Nacional de la Mujer, cuenta con un programa de prevención que también lo tenemos aquí en la comuna. Hacer presente que este programa y el Centro de la Mujer a su vez no solamente representa o tiene a mujeres que ingresan de las comunas de Puente Alto, sino que la cobertura también es para Pirque y San José de Maipo, por eso es provincia cordillera. ¿Ya? Y en ese sentido comentarles que contamos con un programa que es el programa de prevención, donde personas pueden capacitarse como monitoras y monitores juveniles, para esos casos son jóvenes de 14 a 29 años, que es una especie de programa en el cual se capacitan a través de la presencialidad o virtual, cuentan con una certificación para que puedan, en el ejercicio de su profesión o en el ejercicio de la comunidad, en los mismos colegios, puedan incorporar lo que los conocimientos que adquieren a través de esta capacitación y poder, como señalo, educar a la comunidad. También hay capacitación como agentes preventivos para adultos que en el mismo sentido son horas pedagógicas, se le da una certificación a quienes participen con el fin de, como les señalo, educar, seguir educando a la población. Ya, esa respecto como a la primera pregunta. Claro. Y bueno, respecto a los tipos de violencia, como señalé, claro, tenemos la violencia física, tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia psicológica, la violencia económica. Pocas veces lo visualizamos. Si a mí una mujer me señala que es dueña de casa, no percibe ningún tipo de remuneración e incluso para poder comprarse sus útiles de higiene, que como mujer requiere, tiene que estar rindiéndose, tiene que hacer estos como que le llaman los recortes las mujeres, ¿cierto? Del mismo dinero que tienen que gastar para la alimentación, ahí estamos en presencia de violencia económica, estamos en presencia de violencia económica también y que fue muy visibilizado durante la pandemia, que tuvo que ver con el no pago de las pensiones de alimento. Por lo general uno dice, ok, esta plata es para los hijos, pero cuando el hombre no paga la pensión de alimentos, a ese niño no deja de comer por el no pago de pensiones de alimentos. Es esa madre quien tiene el cuidado del hijo o hija que suple esa necesidad. Ella ve de dónde obtienen los recursos, por tanto la violencia se va ejerciendo contra ella, la deuda se va generando contra ella. Ahí también se puede visualizar la violencia económica y otros casos que también nosotras no, como profesionales, cierto, hemos tomado conocimiento. Muchas mujeres trabajan y cuando llega fin de mes el pago de remuneraciones se lo tienen que traspasar de manera completa al hombre que ejerce violencia. Ahí también podemos visualizar violencia económica. Ya es necesario también hacer presente, que entiendo que no lo mencioné, que también existe el maltrato habitual. Cuando la violencia psicológica y económica se torna habitual, como lo dice la palabra, ¿cierto?, constante a través del tiempo, cuando llega el relato de una mujer que dice, llevo 10 años de relación, los 9 años de esta relación he sido víctima de malos tratos de carácter psicológico, económico, ¿cierto? Y tengo 4 episodios súper marcados y nos relata esos 4 episodios, ya no estamos hablando, independiente de que no haya lesiones de por medio ni amenazas de muerte, ¿cierto? Pero al ser un maltrato que se ha ejercido durante años, estamos en presencia de un presunto delito también que se llama maltrato habitual. La habitualidad es sancionada como un delito. Y ahí eso también lo contempla la ley 20.066. Ahí creo que respondo a las 2 preguntas respecto a la educación y a otros hechos de violencia. Ana María Mona, no, Ana María Isla, me dice, hola, interesante Juan Carlos, estoy escuchando la 7ª región y tengo familiares en Puente Alto. Durante mucho tiempo mi hija fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja. De esta relación quedaron los niños y el tipo nunca se puso económicamente. Obviamente lo demandó y todo lo demás. Pero él no ve a sus hijos, no los quiere, no los acepta. Esa es otra forma también de violencia hacia los niños y también hacia mí. Y nos falta le falta el respeto y no los reconoce o no los valora. Uno obviamente no puede hacer que el tipo quiera a sus hijos porque ahora está con otra pareja. ¿Cómo ve este tema la abogada? ¿Se podrá hacer algo? Porque depende ya de otra persona. Sí, bueno. Me imagino que tú lo ves habitualmente en la oficina. Sí, yo en el centro, como, perdón. Como madre es súper doloroso que no, que en definitiva no quieran a tus hijos, porque finalmente eso de alguna manera es lo que nos transparenta ahí el... Es que ella nos dice que es una forma de castigo a la mujer. Claro, porque por lo general, bueno, y ahí hablamos de también otro tipo de violencia, que es la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce a través de los hijos, y cuando señalo, denúnciame que y yo te voy a quitar a los niños. Claro. O en este mismo sentido, la ausencia de la figura paterna genera probablemente a larga data un daño psicológico probablemente en esos hijos o hijas, y efectivamente eso causa un daño también a la madre, en definitiva. Sí, por lo general lo que yo siempre señalo, no se les puede obligar a querer, y finalmente probablemente son niñas mejor sin la presencia del padre. Sin embargo, también es importante saber que hay mecanismos en los cuales si hay un niño que no está reconocido legalmente, también se puede demandar, y eso es importante velando ya por el interés superior de ese niño o niña, su derecho a la identidad. Entonces eso también, que lo sepan, ¿cierto?, quienes nos están escuchando, que hay ciertos derechos que tienden a, de alguna forma, a obligar a ese padre que no quiere hacer a los hijos a hacerse cargo en definitiva. Pero ahora ya temas, para efectos emocionales, es un poco más complejo exigir el cumplimiento de un régimen de relación directa y regular si el padre no quiere, y en definitiva puede exponerlos a un mayor riesgo en el evento de que se le obligue. Francisca Torres te manda saludos y dice: bueno, Juan Carlos, qué interesante este programa, me llama mucho la atención que estén nuevamente abordando las temáticas que alguna vez también desarrollaste con harto esfuerzo. Francisca Torres te manda saludos y dice: ¿qué pasa con las personas, con las mujeres que tenemos parejas del mismo sexo? ¿Han tratado este tema alguna vez, la violencia entre mujeres? Y el tema de la convivencia cuando, por ejemplo, dos mujeres viven y compran bienes en común y se quieren comprar cosas en común y de repente se van a separar y también se ejerce violencia entre ellas. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí. Interesante pregunta. Sí, interesante pregunta. ¿Sí? Bueno, comentarles primero que todo que la ley 20.066 también aplica para dichos casos. Ya. Ya no hace distinción alguna que esto es el hombre o mujer, entonces aplica también la ley 20.066, pero sí estamos un poco al debe en cuanto a programas que puedan representarlas judicialmente, porque efectivamente nosotros como Centro de la Mujer, por orientaciones técnicas, no podemos, en relación a que no hay una violencia de género propiamente tal ejercida, ambas son del mismo género, y al representar a una dejamos al debe a la otra, ¿ya? Entonces desde ahí el Centro de la Mujer, claro, tiene en eso estamos un poco al debe, pero entiendo que de alguna manera se está evaluando por parte del servicio poder hacer esas mejoras pensando en el Chile actual, ¿ya? Entonces desde ahí, si bien no puedo adelantar nada porque no hay nada concreto, pero hacerles presente que sí se está usando aquello para poder contar, ¿cierto?, con los programas que puedan representarles y que puedan ayudarlas con mayor exactitud. Eso, pero insisto, los mecanismos legales son los mismos. La ley 20.066 aplica para la distribución de bienes si son convivientes civiles, o ahora que es cierto, hubo la modificación al Código Civil, al matrimonio, ya que antiguamente el matrimonio solo se podía celebrar entre un hombre y una mujer. Hoy nuestro código se modifica, el artículo 102, ¿cierto?, y señala que el matrimonio es un contrato por el cual dos personas se unen actualmente indisolublemente. Por tanto, todo lo que tiene que ver con los regímenes patrimoniales, bienes que adquirieron durante el matrimonio o siendo convivientes civiles, se rigen por las leyes que aplican para todos, y ahí se procede con la liquidación de bienes y se inicia un juicio civil, que insisto, no hace distinciones al respecto. Discúlpame, bueno, ahí seguimos con Viale Barros, que me dice: ya, Juan Carlos, muy bueno el programa, interesante, están abordando todas las temáticas relacionadas con la violencia de género. ¿Cómo saber o descubrir que mi pareja está comenzando a ser violento? ¿Cuáles serían como los indicios que me dicen: oye, está cambiando, se está colocando violento? ¿Y qué debo hacer yo en ese momento? ¿Dónde debo recurrir? Bueno, las señales pueden ser diversas. partimos con quizás los gritos, enojos sin justificación. La ley del hielo, por ejemplo, muy naturalizado, cuando no, es que está enojado y por eso no me habla, pero finalmente sabe que él no hablándome ejerce una especie de violencia psicológica. Podemos tomar en consideración que esos podrían ser los primeros indicios. Ya, no sé, me prohíbe salir sola, en verdad me dice que es porque él me ama, me cuida y no quiere que vaya a fiestas sola porque él confía en mí pero no confía en los demás. También pueden ser indicios de que estamos frente a un posible hombre que pueda ejercer violencia en contra de una. Ya después sería las denostaciones, ¿cierto? Las humillaciones, y eso va creciendo. Después eso se puede transformar en lesiones, amenazas de muerte, daño al patrimonio también, si me rompe el celular, me lo quiebra, ahí vamos en una escalada, ¿cierto? Lo estoy señalando, vamos escalando, hasta poder, sin ánimo de alarmar, ¿cierto? A nadie, pero podemos llegar a lo más terrible, ¿cierto? Lo más grave que puede llegar a ser un femicidio. Y lo señalo además en consideración a la noticia del día de ayer. Ayer tuvimos un presunto femicidio en la comuna de Puente Alto. Presunto femicidio con posterior suicidio por parte de quien se presume que cometió el delito de femicidio. Eso. Correcto, sigamos con la pregunta. Disculpa que llegue a este ritmo, no, que la verdad me toca hacer todo, entonces... te estoy como filtrando porque hay gente que comenta, pero otros que hacen preguntas concretas. Ana María Silva, Juanca, interesante el programa. Tengo una niña de 15 años que se ha visto violentada psicológicamente por su pololo, ex pololo. Ya no están juntos y el chico quedó completamente enamorado de mi hija. Mi hija no quiere más con él porque era obsesivo, era pesado. Le revisaba el celular y prácticamente se sentía dueño de la vida de la niña. Siendo el menor de edad, ¿se puede hacer algo? ¿Y qué se puede hacer? Ya, efectivamente. Primero también señalar que es una situación de riesgo, también muy pocas veces visualizada, el no aceptar el término de una relación. Las mujeres nos criaron diciendo que él me ama y por eso me sigue... Claro, es lo que está hablando. Exacto, la niña acá. Él me ama tanto que no puede vivir sin mí. Eso es falso. Ya nadie se muere si no está con la otra persona. Y el no aceptar el término de la relación, el no aceptar que la otra parte tiene una relación nueva, que también es una posibilidad, ¿cierto? Es una situación de riesgo e incluso la ley establece que al ser una situación de riesgo se podrían decretar medidas cautelares en favor de quien esté denunciando. Al ser menor de edad, efectivamente se puede denunciar, pero quien va a conocer del hecho va a ser el tribunal de familia. Ya, excepto si se trata de, que no es el caso, entiendo, según lo que relata ahí Ana María. Claro. Si fuese, por ejemplo, una amenaza de muerte o le provoca una lesión a la chica, podría denunciarse y conoce el tribunal, el juzgado de garantía y conoce la fiscalía, porque entiendo yo que también es un mayor de 14 años, por tanto rige siguiendo con las mismas sanciones, pero rige la ley de responsabilidad penal adolescente. En el caso en sí de que le sigue investigando, si la sigue esperando fuera del colegio... Sí, dice que le pegó al pololo que tiene hoy la niña. Ya, por ejemplo, ese pololo que tiene hoy la niña podría denunciarlo y el delito de lesiones, tiene que constatar la lesión, denunciarlo y sí podría ser juzgado por la ley de responsabilidad penal adolescente. Ahora, en el caso en sí de la hija de Ana María... podría también denunciarlo en el tribunal de familia, y como este adolescente probablemente tiene padre o tiene algún adulto responsable, se irá a decretar alguna medida de protección en favor de Ana María, de la hija de Ana María, en atención al riesgo al que está viviendo. Así que puede hacerlo, puede denunciar en el mismo tribunal de familia de Puente Alto. ¿Cuáles son las acciones concretas o los servicios a los cuales puede una persona recurrir en el Centro de la Mujer Cordillera, acá en la Delegación Presidencial Provincial, abogada? ¿Cuál es el servicio que proporciona el centro? Sí, en términos concretos me preguntan. Ya, el Centro de la Mujer no realiza terapia reparatoria, sino que lo que hace la, tanto la trabajadora social con la psicóloga, es un trabajo socioeducativo. Se, de alguna manera se trabaja en grupo para que, una vez ingresadas las mujeres, se trabaja en grupo para que ellas puedan educarse, ¿cierto?, sociabilizar, compartir experiencias en torno a los hechos de violencia de los cuales han sido víctimas, y como también se cuenta con la asesoría letrada, asesoría de abogados, se puede solicitar información. Ya no están obligadas a denunciar, eso es súper importante señalar. Lo que ustedes ingresan al Centro de la Mujer no significa que nosotros las vamos a obligar a denunciar, porque entendemos que son seres autónomos, que pueden tomar decisiones por sí solas, pero lo importante es que estas decisiones las tomen informadas. Entonces desde ahí se proporciona la atención jurídica para esos efectos, para poder orientarlas, y frente a la orientación ustedes pueden tomar decisiones. Y desde ahí la representación completa en casos de violencia. Nosotros nos representamos en materia de demanda de alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, divorcios. Para eso nosotros hacemos las derivaciones correspondientes a la Corporación de Asistencia Judicial o Clínicas Jurídicas. Solamente representamos en materia de violencia. ¿Ya? Eso es como lo que hace el Centro de la Mujer. Ya, hay que ser claro con eso. Sí. Sí, sí. No sé si... ¿gustas que dé la dirección exacta, teléfono, correo electrónico para que puedan contactarnos? Sí, por supuesto. Bien, nosotros estamos ubicados en Avenida Conchi Toro 461, comuna de Puente Alto. Nos encontramos dentro de la delegación de la provincia Cordillera, la delegación presidencial. Los teléfonos de contacto son el 223528407, el 223528419, y nos pueden contactar a través de correo electrónico de Daniela Santander @interior.gov.cl. Sin perjuicio de aquello, señalarles que también hay un teléfono que es el 1455, que es un teléfono de orientación en violencia contra la mujer, que depende del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el cual atiende de lunes a viernes de 8 a 0 horas, excepto los días festivos. Y hay un WhatsApp al que se pueden comunicar, que insisto, no es del Centro de la Mujer Cordillera propiamente tal, sino que es del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ese WhatsApp es el +56 9 700 7000. Ese WhatsApp funciona de lunes a viernes de 8 a 0 horas, excepto los festivos, y en este caso solamente necesitamos una conexión a red Wi-Fi para poder solicitar ayuda u orientación. Ya, seguimos avanzando, aprovechemos el tiempo disponible y agradezco su aclaración para la comunidad. Leonardo Araya le manda saludos. Interesante la conversación, Juan Carlos, qué bueno que haya en este espacio por parte del gobierno para nuestras queridas amigas de Puente Alto. ¿Hay talleres, cursos, y tienen algún costo en particular? No, los cursos que les mencionaba en principio, que son, para esta como labor socioeducativa que tiene la psicóloga del Centro de la Mujer y la trabajadora social, ahí te ingresan las mujeres que son víctimas de violencia. Una vez ingresadas al centro, se les proporciona esta posibilidad de participar y son actividades de carácter gratuita. Ya, pero también existe esto de las capacitaciones que yo les mencionaba un principio, que realiza el programa de prevención, que es un programa que trabaja de manera conjunta con el Centro de la Mujer, y son capacitaciones certificadas. Ya, son gratuitas, y lo importante de esto es que son certificadas para que a lo mejor profesionales o de repente dirigentes comunales puedan participar en esto, obtener su certificación y poder traspasar todos sus conocimientos. Ya, para eso también pueden solicitar información de cuáles son los requisitos, que no son muchos en realidad. Por lo general, el requisito para capacitarse como monitoras y monitores juveniles tiene que ver con tener de 14 a 29 años. Ya, y en el caso de si desean capacitarse como agentes preventivos, son adultos que trabajan o se vinculan con jóvenes. Y ahí, por ejemplo, pueden ser perfectamente las dirigentes vecinales o dirigentes también. Ya, y para obtener mayor información se pueden comunicar con el correo electrónico prevencióndcmcordillera@gmail.com. Correcto. Bernardita Rojas agradece el espacio. Juanca, hay un tema que se te ha ido, que no has conversado con la abogada. que tiene que ver con el acoso a través de las redes sociales y a través de las aplicaciones móviles. Yo tuve una relación con un tipo, nos separamos, pero el tipo sigue molestándome, sigue acosándome a través de WhatsApp y otras aplicaciones y publicando alguna de nuestras fotografías. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué puedo hacer? ¿Debo contratar un abogado? ¿Denunciarlo? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Bernardita. Bueno, Bernardita. Sí, efectivamente puede denunciar. Lo puede hacer directamente en Carabineros. Asumo que como es una expareja, probablemente hubo convivencia, ¿cierto? Con este. Por tanto, puede también denunciar en el Tribunal de Familia. Seguramente va a derivar los antecedentes al Ministerio Público. Puede denunciar también directamente en Fiscalía, ya denunciar este acoso, acompañar todos los antecedentes que tiene, capturas de pantalla, correos electrónicos, las mismas redes sociales, ¿cierto? Que porque ellas bloquean, las mujeres por lo general bloquean, se vuelven a crear otro usuario, vuelven a acosar, copia de todo eso, se incorpora en la carpeta investigativa e incluso... puede ingresar a nuestro centro, obtendría también representación de nosotras y en muchas ocasiones nosotros también solicitamos como medida cautelar la prohibición de cualquier tipo de comunicación, es decir, a través de las redes sociales, teléfono, WhatsApp, y en el evento de que no cumpla con dicha medida cautelar se incurre en un delito mayor, que podría ser el desacato, y digo un delito mayor porque tiene una mayor sanción. Entonces desde ahí efectivamente es totalmente denunciable. Correcto, ella me dice, bueno, ¿y qué pasa con la fotografía que alguna vez nos sacamos en temas de intimidad y que pueden ser vistas por todos? ¿Quién repara ese daño moral? Sí, pues que, bueno, ahí es delicado ese tema. Es muy delicado ese tema. Muy, muy delicado. Si bien la ley establece sanciones, pero finalmente ninguna sanción viene a reparar ese daño. Entonces, vuelvo a lo que señalé en un principio, cómo se traspasa esta responsabilidad a la mujer, o sea, lo viven. Y después se tienen que hacer cargo de un proceso personal, de reparación psicológica. Pero lamentablemente el derecho no viene en muchas ocasiones a prevenir. Y ahí lo que yo también hice mención de que las leyes no vienen a reparar, en definitiva, vienen a sancionar. Y creo que de alguna manera ahí estamos al deber. O sea, si hubiese como mayor prevención evitaríamos aquello. Pero sí, es difícil reparar el daño que se puede provocar al respecto. ¿Qué más le gustaría reforzar, abogada, antes de cerrar este espacio que ha sido muy interesante? Espero que esté bien, ¿eh? ¿Cómo lo ha pasado acá? No, bien, súper. Sí, sí. Qué bueno hablar con la comunidad. Me gusta esta forma de interactuar de manera distinta, ¿cierto? Que es como a través de las redes sociales, que se haga uso de dicha plataforma para cosas positivas, en definitiva. ¿Qué me gustaría reforzar? Solamente el llamado a denunciar. Yo sé que es un poco difícil, yo sé que la justicia es un poco ingrata y eso también uno como abogado lo experimenta esas injusticias. Uno trata de hacer lo mejor que puede dentro de sus funciones para que se aplique como corresponde la ley, ¿cierto? Y para poder ayudar a tantas mujeres, pero el llamado es a denunciar, es a solicitar ayuda, solicitar información. El Centro de la Mujer está disponible para aquello y eso básicamente, estamos para ayudarlas. ¿Cuánto tiempo demora una mujer, Juan Carlos, en denunciar a un tipo violento? ¿Es verdad que es más de 5 años, me dicen? Efectivamente, hay un estudio que señala que... ¿Y por qué tanto? ...7 años. Oh, caleta. Porque hay distintos factores que quizás son más complejos de poder explicar ahora, pero no sé si han escuchado hablar alguna vez del concepto la luna de miel. Por lo general... La luna de miel dice relación con un círculo de la violencia donde se ejerce la violencia, o sea, empieza un poco como, empieza este enojo por distinta causal, la ley del hielo, después se enoja por algo más, detona, no sé, en que rompe los platos, viene con grosería, denosta a la mujer, después la mujer obviamente sufre frente a este episodio, el hombre sigue enojado, después se da cuenta que la embarró, como le diría él, ¿cierto? Después le pide perdón, llega con las flores y pasan por este periodo en que se vuelven como a enamorar, entre comillas, y es a lo que se le denomina la luna de miel. Por lo general, uno no se casa pensando en que se va a separar, entonces desde ahí también hay que derribar múltiples barreras culturales, sociales, que vienen un poco como a señalarte. Es como, oye, es el papá de tus hijos, dale otra oportunidad. Oye, ¿cómo van a crecer tus hijos sin papá? ¿Cómo lo vas a denunciar? Muchas mujeres que también, por temas de religión, ¿cierto? No denuncian pensando en dar otra oportunidad, en que no se casó para poder, para divorciarse, para separarse, y mucho menos para denunciar, porque no lo quieren perjudicar. A las mujeres les cuesta un poco entender que ellas no lo vienen a perjudicar, ellos toman sus propias decisiones de ejercer la violencia, por tanto ellos saben cuáles van a ser las consecuencias de sus actos, pero las mujeres muchas veces se sienten responsables de esto. Entonces son múltiples factores que determinan esta demora en tomar la decisión de terminar con la relación y proceder con la respectiva denuncia. Quiero agradecer vuestro tiempo, la gentileza, y hemos tenido el gusto de compartir con Tamara Riquelme. Tamara Riquelme, mi abogado. Centro de la Mujer Cordillera. Muchas gracias, Tamara. No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben dónde estamos. Y venga cuando estime conveniente. Muchas gracias. Cualquier tema aquí relacionado con la violencia de género, está completamente la radio a su disposición para darlo a conocer. Gracias.